pajarito pregunto de contento, yo silbo y contesto. Aquí estábamos en Rabia al Silencio, como dijo don Atahualpa Yupanqui, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Aquí estábamos siguiéndole sus consejos y recibiendo en este programa, en esta tarde, a un gran amigo, a Fernando Rodríguez. Bueno, estás organizando un ciclo de cine documental político de los últimos 50 años que a mí me pareció trascendental, digamos. El próximo viernes vamos a ir. Es el segundo año. Este viernes no hay función porque viste que el teatro tiene mucha actividad durante vacaciones, así que lamentablemente, porque justo hay una película que pasábamos que es La ciudad de los fotógrafos, que es una gran película, pero voy a tratar de reprogramarla. Este es el segundo año consecutivo del ciclo de cine político. Lo que agregué este año fue cine latinoamericano político. Claro. Que en realidad, si mirás las películas que hay, la factura de las películas no es latinoamericana, pero sí son sobre Latinoamérica y son miradas muy interesantes que hicieron otros directores de otros países sobre Latinoamérica. Vi los títulos y realmente es como para conocer toda la historia de nuestro continente de los últimos 50 años a través del cine. Totalmente. Además, bueno, justo estoy en un momento, estoy armando, digamos, terminando de armar la Cinemateca de la Universidad. Con la intención de trasladarla al complejo universitario y empezar a hacer un laburo un poco más aplicado a la educación, digamos, ¿no? Así como esto que estás diciendo vos, ¿sí? La manera de aprender historia, sociología, psicología a través del cine, ¿no? Es una herramienta maravillosa. Las artes como herramienta de transformación social también. Totalmente. El cine ha aportado muchísimo para esto, pero también para la dominación, también para la mentira. Por supuesto, bueno, en este momento, particularmente, que tenemos la parada copada, digamos, buscar estos sectores alternativos, estas zonas alternativas de programación y proyección de cine nacional y latinoamericano, me parece que ayuda, que suma. Es muy poquito, pero suma, digamos. ¿Podés nombrar algunas de las películas que entran dentro de la grilla de este ciclo? Sí, claro. Este mes está dedicado a Chile. Bien. Arrancábamos con esta que te decía que hay que reprogramarla, que es la ciudad de los fotógrafos, va a calle Santa Fe. Después viene una película de Patricio Guzmán que se llama... no me traje el machete, tendría que haberlo traído, pero por ahí vos lo tenés. Por acá tenemos. Claro, mira. La programación. Mirá, sí, bueno, pero esto ya pasó, digamos, fue el mes del laburo, digamos, ¿no? En conmemoración del... Agosto. El cordobazo, ves, ahí viene todo lo que es Chile. Calle Santa Fe, de Carmen Castillo, un documental que cuenta la historia del MIR en Chile, que es una maravilla. Uh-huh. Es el documental más largo que voy a pasar, dura 2 horas y media. Pero te aseguro que es una película que se te pasa como nada. Es impresionante. Qué bueno. Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán, que ha hecho grandes películas, Patricio Guzmán. Esta película no fue muy vista. Es del año 2010, es claro, bastante reciente. Pero no se mostró mucho esta película y, bueno, la conseguí a través de una, también otra fanática del cine, una valcarceña que trabaja en la Universidad de San Pablo y busca siempre material. Esta es la vida del derecho de vivir en paz, que es la vida de Víctor Jara, que hace poquito justamente detuvieron a, ¿no?, y lo están procesando. Sí. Al que le rompió las manos, digamos, a Víctor Jara. Mira, se me emocionó. Se nos va la voz. ¿No? Sí, realmente. De una historia de vida increíble la de Víctor Jara. Y después hay como una especie de miscelánea documental, digamos, porque arrancamos por la masacre de Tlatelolco, que es una película del 2005, una película medio viejita. La Espiral, una película, una coproducción francesa-cubana de Jacqueline Mepiel, que es una mina que conocí en el Festival de acá, mira. Sí. Justo vino al festival, así que la conocí. La Vida Loca, que es una historia tremenda, porque son las maras, la historia de las maras. Este director, filmó todo este documental y después lo mataron, ellos mismos lo mataron. La película se estrenó y todo, y tremendo. Al poquito tiempo. Tremendo, una historia tremenda también. Después hay algo de cine brasileño. ¿Por qué crees que es importante que retomemos este tipo de películas sociales, históricas, para la sociedad? ¿Por qué haces este trabajo tan minucioso que es la programación de un año completo de proyecciones semanales de películas? Porque me parece que, digamos, que está todo dado para la distracción, ¿no? Por eso cada vez que se apela a la cuestión de la memoria histórica, yo ahí apuesto todas las fichas, digamos. Me parece que si no nos pensamos como somos, digamos, me parece que no tiene mucho sentido llamarnos argentinos o llamarnos latinoamericanos, ¿no? Lo que hablábamos hace un rato, el cine está copado por Estados Unidos. Fíjate que ya ni siquiera vemos películas francesas en los cines comerciales. No hay películas francesas, que antes era una cosa muy común. Mirá que no te estoy hablando del cine argentino, que nunca tuvo pantalla el cine argentino, ¿no? Salvo el comercial. Por eso, de alguna manera, están los espacios Inca, ¿no? Que son los, claro, los lugares por donde recalan y circula el material argentino. No hay, nunca hubo pantalla para cine argentino. Y también la televisión abierta y ahora la televisión digital, ¿no? Que bueno, ha generado... Ese es otro aporte también. Sí, un aporte, ¿no?, muy grande. Porque, digamos, ahí te encontrás con... Porque además hay una gran producción de cine argentino. No es que no se produce, produce muchísimo, cada vez más. Cada vez hay más películas producidas en cine argentino, pero no tienen espacio donde mostrarse. Ni siquiera con los espacios Inca alcanza, ni siquiera con Inca TV alcanza, ni siquiera con Encuentro, que a veces también tiene pasa cine, o con el Canal 7, que también tiene algún ciclo así a la noche, a la medianoche, con Peña, pasando cine raro y cine de todos lados. Ni siquiera con eso alcanza. La producción es tremenda y es buenísima. Porque es además eso, es decir, ¿por qué yo puedo programar un año de cine documental inclusive? Estamos hablando de cine documental, porque hay mucho material y muy bueno. Parece que hay como una intención del gobierno nacional de impulsar la industria cinematográfica. Eso por lo menos en apariencia sucede. Pero sí, ¿por qué no se le puede doblar el brazo a esa dominación tan clara y tan contundente que tiene el cine norteamericano en nuestro país? La verdad es que no lo sé, sinceramente. Si me dejás pensar es que, bueno, que es el lugar por donde todavía nos siguen invadiendo. Porque en otros espacios no nos invaden tanto. En ese espacio nos siguen invadiendo. Todavía somos colonia en materia cinematográfica. Pero ojo, porque también se está armando la cosa, ¿eh? O sea, de adentro hacia afuera se está armando. Esto que hablábamos recién, hay una gran producción de cine nacional, hay una apuesta en este momento del gobierno, hay una política de apoyo al cine nacional, que de hace unos años, ¿no?, que viene, y creo que eso puede servir, no te digo para desbaratar, porque es muy difícil, ¿eh? Sí. Uno sí. Si lo llevas a palabras solamente... Es muy difícil, es una industria muy fuerte. Pensá los millones, la millonada de dólares que se gastan en cada producción. Para sostener eso, tiene que haber mucha guita. Claro, claro, sí. Y capitalismo es capitalismo, sí. Arrasa con todo. Eso no es tu tía. Y sí, tal cual, ¿no? Y tal vez en Argentina se esté haciendo un cine que no tiene una tendencia absolutamente comercial. Si bien siempre hay ganchos, hay maneras de tener más público, hay estrategias, como en todo arte, ¿no? Por supuesto. Igualmente no es un producto cinematográfico, es decir, un producto pensado como mercancía. No, claro. Hay algunos, como por supuesto, sí, claro. Pero son los menos. Son los menos, a eso iba. Ahí está mi laburo, digamos. Yo voy a eso, a rescatar cine independiente, cine muy poco visto, cine raro. Bueno, por eso yo hago también después de... Termino con este ciclo que termina justamente el 30 de octubre, porque ahí arranca el Festival Internacional. Claro. Y yo en el festival tengo 24 horas de cine nacional, que es una actividad, una maratón cinéfila de 24 horas sin parar de proyectar y ver cine, ¿no? Muchos marplatenses hemos pasado por esa experiencia y realmente es muy interesante ir a las 5 de la mañana a ver una, claro, película. Sí, yo creo que sí. A mí me preguntaban, ¿vale la pena sostener esta quijotada? Y sí, vale la pena porque va de todo a la madrugada, ¿no? Si van amigos, pero también va gente en situación de calle, noctámbulos, ¿viste? Va gente... tribus urbanas, qué sé yo, en una época teníamos mucha película así dark, iba a una tribu, viste, a ver películas. Uh-huh. Así que yo creo que es, como digo, suma un poquito, pero suma, ¿no? son sí. laburos que suman, de a poquito van sumando. Seguro, y es un trabajo de militancia grande que estás haciendo. Es un trabajo de militancia, sí. Tenés que estar convencido, te tiene que gustar, porque si no te agarrás un balde de pochoclo y te sentás a ver una, sí. una película yankee, ya está. Hace muchos años que nos vamos cruzando por los caminos, Fernando. ¿Verdad? Y siempre fui un admirador de tu obra como artista plástico. Sí. Por lo menos en las oportunidades que tuve de poder apreciarla, ¿no? Vos sabés que me pasó una cosa muy, muy curiosa. Hace unos años hicimos una muestra, para mí la más importante de mi vida, en la que participó Juan también. Juan Lamarche, uh-huh. con los textos. ¿Verdad? Y ahora me cuesta pensar una... O sea, estoy trabajando en la medida en que puedo hacerlo, pero me cuesta pensar en mostrar, porque eso me dejó como un piso, ¿viste? O sea, de ahí para arriba tiene que ser la cosa. No puedo mostrar por mostrar, no me hace falta ir a un espacio pequeño a mostrar alguna cosita que hice, sino quiero hacer una muestra, y estoy trabajando en eso, para de acá a un par de años probablemente, una muestra sobre Cortázar. ¿Sí? Uy, qué bueno. Sí, obras sí. relacionadas a las poesías o a los textos. Básicamente a Rayuela. Estoy trabajando quirúrgicamente Rayuela, sí, pobre Cortázar. y voy a hacer como una especie de homenaje, aniversario al estilo de Rayuela, digamos, que no tiene que ser cronológicamente como debiera, digamos, ¿no? Sí, viste que se cumplieron 50 años. Sí. El año pasado creo que fue. Yo lo voy a hacer dentro de 2 años porque Rayuela me lo permite, digamos. Claro, porque va a estar por los tiempos. Claro. Sí. ¿No? Así que... Y por otra parte también, como gran lector que sos, debo decir a toda la gente que distribuís la revista Sudestada. Bueno, en realidad distribuía. Vos viste que no recibí más. Porque lo que pasa es que no me podía ocupar. Es claro, una revista, sí, mucho tiempo, era para mí muy importante esa revista. Sí, sí. Y había que dedicarle tiempo, y yo no tengo tanto tiempo. Tengo un nene muy chiquito y soy muy papá de Simón. Y ahora me estoy por mudar, que te comentaba, ¿viste? Sí, no voy a la Ciudad Perdida y Atlántida. No entiendo dónde queda. Está la entrada de Santa Clara. Viste, en la rotonda está el Automóvil Club y ahí a los costados de esa diagonal que une. Ah, pero acá cerquita, ¿no? Sí, son 20 kilómetros nada más. Bien. Pero bueno, lo dije porque sos un referente de la revista Sudestada. Sí, desde hacía cuántos años estuviste. Y qué sé yo, como 7, 8. De hecho, en la feria del libro siempre estoy yo con el stand de ellos. Sí, es una gente maravillosa, una revista extraordinaria. Sí, ya no quedan revistas de esa calidad. Es extraordinaria. Ha trascendido en el tiempo y también con los contenidos. Totalmente independiente. Sí. Totalmente independiente. Una revista que no tiene publicidades. Una revista independiente tiene publicidades. Una cosa de locos. Con unos contenidos extraordinarios. Bueno, muchas películas las descubrí a través de... Porque ellos son como yo, son buceadores en ese sentido, ¿no? En rescatar las cosas que no tienen visibilidad. Próximamente vamos a dedicar un programa, o por lo menos un gran segmento del programa, a la revista Sudestada, para hablar con quienes la construyen permanentemente. Te voy a pasar, si querés, dale, de ellos, por favor. De gente muy piola, la verdad. Dale. Y es muy interesante. Bueno, hoy en Mar del Plata tenemos a la revista Ajo, que hacen un periodismo de investigación. Un periodismo de largo aliento, ¿no? Como dices, sí, que es muy interesante y si bien no tiene la tendencia cultural que tiene la revista Sudestada, tiene sus diferencias, pero sí, por lo menos es un periodismo de investigación como alguna vez lo soñó Rodolfo Walsh. Totalmente, y además dale tiempo a Ajo. Claro. Recién arranca. Sí. Sudestada tiene 14 años en la calle. Claro. O sea, dale tiempo porque Ajo puede convertirse en una Sudestada. Por los profesionales que tiene, claro, estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Totalmente. Fernando, muchas gracias. Al contrario, gracias. Un placer recibirte acá en la radio. Igualmente para mí, fue un placer venir. Fernando Rodríguez ha estado aquí con nosotros en Rabia al Silencio.